little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Pasamos por agua ayer, ¿eh? ¿Todo bien? Buen día, Roque Pérez. Buen día, 25. Buen día, Alvear. Buen día, Saladillo. ¿Todo bien? Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 juntos. Bastante dispar la lluvia ayer, ¿eh? Ahora vamos a ver los registros en la mañana de la radio. Espero que ande todo lindo, todo legal por ahí, como corresponde, bajo este cielo parcialmente cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por todas las fotos que llegaron ayer de todo, las tormentas llegando, arcoíris que se formaron en la ciudad de Saladillo. Realmente impresionante la cantidad de fotos que recibimos ayer aquí en la radio. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los oyentes. Casi todas están publicadas. Las que no se publicaron fueron por una cuestión de tiempo nada más. 9 y 3 en la mañana de la radio. Estamos con vos arrancando esta semana juntos en este anteúltimo día de octubre, el mes de los escorpianos. El mes de octubre. Tremendo. La radio también es escorpiana, la 106. Uf. ¿Seguimos? Dale, arrancamos. Y seguimos comunicados con vos. Acordate que hoy tenemos sorteos y los sorteos los vamos a compartir a través del WhatsApp de la 106. Para participar tenés que mandar un mensajito con tu nombre, con tu ciudad y de lo que querés participar. Por ejemplo, quiero Lucars. Exactamente, para llevarte el lavado de tu auto. ¿Qué más? Quiero Doña Pepa para llevarte un pollo. Ahí están las mejores milanesas en Rivadavia, casi 12 de octubre, ¿eh? Exactamente, qué lindo. Riquísima. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con el WhatsApp 23 45 65 23 45 65 14 79. Por supuesto, también compartiendo con vos la mañana a través de Facebook, allí en facebook.com/la106. Nos buscás como siempre una canción y también ahí celebramos la vida. Segundo a segundo celebramos la vida juntos a las 9 y 5 bajo este cielo parcialmente cubierto, cosa que va a ir despejándose en el resto del día. Vamos a tener solcito hoy y una temperatura agradable, agradable, bastante agradable, ahora te cuento. Nos vamos a repasar info. Acuérdate, si querés participar de los sorteos, quiero Lucars, quiero Doña Pepa con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Ahí estamos, yéndonos directamente a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En este anteúltimo día de octubre, en Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, de turno hoy, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, de turno hoy, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, termina su semana, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a los números de la suerte, pero antes repasamos las efemérides de hoy. Hoy es el Día del Cine en la República Argentina, exactamente. Día del Cine. Y en el santoral es San Marcelo de León. Estamos en la semana número 44 y el próximo feriado será el 20 de noviembre. Faltan 21 días. Así que ahí vamos. Números de la suerte del sábado. En las quinielas, nacional, ciudad, que es la costumbre, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza, en la primera, 0814, matutina 1772, vespertina 5425, nocturna 2450. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza 7061, matutina 7147, vespertina 5298 y nocturna 6670. Vamos a los datos del tiempo. Ayer seguimos durante toda la tarde, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos aquí en la radio, ¿qué iba pasando con el tiempo? Tremendo lo que pasaba con el tiempo. Como se fue acercando una tormenta, se fue, volvió. Ahí está. Por suerte para hoy esperamos una máxima de 21 grados con sol. Después de estas nubes que estamos viendo acá que se están yendo para el lado de el, más o menos están yéndose para el noroeste. Vamos a tener sol. Exactamente. Y viento del oeste, sudoeste, por momentos con ráfagas que se van a hacer sentir bastante, con 28 kilómetros por hora. No todavía, seguramente un rato más tarde, cuando el sol apriete un poquitito más, va a haber un poco más de viento del oeste, sudoeste, con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Ahí estamos, una noche linda también, con una mínima de 8 grados. Para el martes esperamos una máxima de 24 con este ascenso de la temperatura máxima. También vendrá el ascenso de la mínima, que es de 12. El viento va a seguir soplando del oeste-sudoeste, pero mucho más tranquilo, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para el miércoles esperamos una máxima de 24 con algunas nubes, dando paso a sol. 24 de máxima, 16 de mínima el miércoles y no se descarta la ocurrencia de algún chaparrón, el miércoles. Bastante ventoso el miércoles, con viento del noreste soplando con ráfagas de 30 kilómetros por hora, que ya se notan bastante. Por momentos, ráfagas por momentos de entre 24 y 30 kilómetros por hora para este próximo miércoles. Jueves, mucha posibilidad de que tengamos una madrugada y una mañana con lluvias para este jueves. La temperatura va a ir bajando hasta los 20 grados de máxima y 13 de mínima. Todo el día, ¿no? Con chaparrones aislados y chaparrones fuertes por momentos el jueves. Jueves 2 de noviembre, arranca noviembre con un poco de lluvia y un poco de viento que se va a estar notando también del cuadrante nor-noreste a 26 kilómetros por hora. Es tendencia lo del jueves, falta confirmarlo, esa es la tendencia. Lo que sí sabemos es que hoy va a estar soleado con una máxima de 21. Mañana incremento de la nubosidad y máxima de 24. Eso te lo firmo al pie. Tranquilo. En este momento la temperatura es de, ya te digo, 12 grados, la humedad 95%, la presión 1012.1 milibares. Y vamos a la lluvia caída. En Alvear cayeron 14 milímetros. En Saladillo, 13 milímetros. En 25 de mayo, 26 milímetros. En Mosconi, 23. En Roque Pérez, 22 milímetros. Ahí está, Exactamente. En La Barrancosa, 17 milímetros. Registro de lluvia bastante dispar en toda la región. Ha ido disminuyendo de norte a sur, ¿no? Al contrario del derrotero de la tormenta. Las 9 y 10, así está el tiempo, con esta temperatura de 12 grados. Ya volvemos con la información aquí en la mañana de la radio. Vamos a los títulos de Extra. Macri lanza propuestas para lograr consensos en obras públicas con un amplio acuerdo nacional. El presidente encabezará hoy un encuentro en el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde presentará un conjunto de medidas ante representantes de distintos sectores. Hamilton ganó su cuarto título de Fórmula 1. Se consagró campeón tras finalizar noveno en la competencia y alcanzó el registro de Sebastián Vettel y Alan Prost. Quedó a uno de Juan Manuel Fangio debido a homenaje y críticas desde el penal de Ezeiza. El exministro entregó una carta a su esposa, recordó a Néstor Kirchner y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri. Del Potro batalló pero perdió ante Federer. El tandilense cayó 6-7, 6-4 y 6-3 ante su majestad. Atención con esto, Se produce una ACV cada 4 minutos. Esta enfermedad es la primera causa de discapacidad en personas mayores de 60 años. Boca sostuvo su racha ganadora en la Superliga. El Chelsea se goleó 4-0 a Belgrano en la Bombonera. 3 meses consecutivos de alza para la producción PYME. La producción de las pymes industriales tuvo un crecimiento interanual del 3,3% en septiembre y cumplió 3 meses consecutivos de alza según la CAME. Barcelona esta vez marchó contra la independencia. Cientos de miles de personas salieron a las calles en defensa de la convivencia y de la unidad de España y en protesta contra el desafío soberanista impulsado por el gobierno del ya destituido Carles Puigdemont. Fueron 2 días después de que el Parlamento aprobara la declaración para crear una república soberana. Cerramos con este título policial. Entraron a robar con una escalera. Una mujer de 62 años fue asesinada en un asalto en La Plata. 3 ladrones detenidos. Entraron con una escalera a robarle. Tremendo. Te confieso, llevo un rato idealizándote. Toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien. Me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar. Soy algo tímido, como verás. Pero esta vez me atreveré, te lo diré. Que me tienes como loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Un arcano de magia que lo digo bailando. Pégate, yeah, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate, hey. Sabes que soy yo. Lo que sea, si tú eres para mí. cielo faro. Mateo, Farruko, Cristian, Daniel, aquí en la 106, con música, claro, compartiendo esta mañana. Seguimos con más info, estamos en las 9 y 17. Vamos a repasar hechos delictivos violentos que incluyen a mujeres mayores. Realmente muy impresionante, uno en La Plata, uno en Roque Pérez. Ladrones entraron a una casa con una escalera y mataron a una mujer, 62 años. Fue asesinada durante un robo en su casa de La Plata. En el crimen participaron tres sospechosos, uno de ellos hermano de uno de los acusados, de integrar una banda, informaron fuentes policiales. Los tres ya están detenidos. En Roque Pérez, un joven, presumiblemente menor de edad, habría arrebatado en pleno día una cartera con dinero a la vecina Irma Villaverde, de 88 años, domiciliada en la calle Rivadavia, entre Lanz y Tarigo, quien había sido acompañada momentos antes de llegar a su vivienda por una hermana. 88 años. Habría cobrado una suma aproximada de los 600 pesos producto de un reintegro de ANSES, siendo abordada por el delincuente, quien se dio la fuga velozmente luego de haber cometido el hecho delictivo. Intervino la Policía Comunal de Roque Pérez y la ayudantía de fiscal del doctor Luciano Di Gracia, realizando diligencias de rigor para tratar de esclarecer el robo. El diario lo esclareció ya. Bueno, ahí está, tremendo. Y hubo en Saladillo un choque en cadena. Un hombre oriundo de Saladillo fue hospitalizado luego de sufrir un choque en cadena en ruta 205, casi Moreno. La persona se trasladaba en un 4K y fue embestida de atrás por un Pointer Volkswagen. A raíz del impacto, el 4K chocó la parte trasera de un automóvil Mercedes-Benz. Todos circulaban en el mismo sentido. El joven que manejaba el 4K fue trasladado en ambulancia al hospital Doctor Posadas por precaución, ya que presentaba una herida en el pecho. Un dolor, perdón, en el pecho. Seguimos con un poquito más de música. Llega Demi Lovato con música nueva. Sexy Very Loud. Puede ser feo. Baby, be my new Estamos escuchando a Demi Lovato, esto se llama Sexy Dirty Love. Ahí está Jackie, que nos mandó una foto de cuando se ganó. ¿Cuándo fue esto? La semana pasada. Ahí le estaban entregando el regalo en Casero Dulce Desayunos. ¿Qué más? El Laila, que sigue sin participar de los sorteos, porque no pone de dónde es. ¿De dónde sos, Laila? Hola Carlos, soy Lía de Saladillo, quiero Lucar, quiero Doña Pepa, estás participando, quiero Doña Pepa, dice Diana de Saladillo. Después te voy a estar contando algo que me sorprendió. Dolencia conocida como cuello de WhatsApp. Escuchá, WhatsAppitis y pulgar atascado. Treme, WhatsAppitis. Llegaré a Franklin, dale. Escuchando a Aretha Franklin, que le pide respeto a Matt. Escucha. Listen, Matt. You ain't all of that, Matt. And Elwood, you ain't no good. Le pide respeto a Matt. Matt aparentemente era la pareja, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas que ha generado esto en Cristian? Escucha, esta voz es de Cristian Castro. Hoy hay una presencia, aparte de nuestra presidenta. Tenemos la presencia de una gobernadora. ¿Sabes a quién aplauden? No lo aplauden a Cristian Castro ahí. La están aplaudiendo a María Eugenia Vidal. en un recital de Cristian Castro, todo el... Escucha. Y le dedica una canción a Cristian Castro, María Eugenia Vidal. Ahora, lo que yo no entendí si es que estaba Cristina también, porque escuchá lo que dice Cristian Castro, además de la presidenta, dice, escuchá, a ver. Hoy hay una presencia, aparte de nuestra presidenta. ¿Me entendés? ¿Estaba Cristina también? Hoy hay una presencia, aparte de nuestra presidenta. Tenemos la presencia de una gobernadora. Escuchá como el aplauso de Navidad. El estadio de pie, totalmente. Ah, realmente impresionante. Y quiero dedicar esto a María Eugenia, con mucho cariño, esta canción para vos. Bueno, ahí está Cristian Castro, que le dedicó la canción que seguía, que no sé cuál sería, pero bueno, ahí está Cristian Castro diciendo: tenemos la presencia de una gobernadora, y el público interrumpió el discurso para ovacionarle de pie. Así que le dedicó, ahí estuvo anoche disfrutando del show que tuvo lugar en el Hilton de Puerto Madero. Estuvo Cristian Castro, por lo visto, ya lo había confesado María Eugenia Vidal, que es fanática de Cristian Castro y fiel a eso. Ayer fue al segundo show de El Mexicano con sus hijas, y el intérprete no fue ajeno a la presencia. Bueno, el estadio, tenés, ahora te voy a subir el video a la106.com. Nos vamos a la pausa, 9:28, estamos compartiendo con vos regalos en esta mañana, el regalo de Lucars, y también regalo que estamos compartiendo, obviamente, en la mañana de la 106, el pollo, un pollo de Doña Pepa. Imagínate, quiero Doña Pepa, tu nombre y ciudad, quiero Lucars, tu nombre y ciudad. La temperatura 13 grados, ya estamos volviendo con más. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Cierra una canción. La 106. ¿Querés hacer un regalo sorpresivo, rico y original? Casero Dulce. Desayunos. Desayunos, meriendas y picadas de calidad y personalizados. Entrega a domicilio todos los días. Clásicos, infantiles, románticos y continentales. Fotos y mensajes en bandejas y tazas. Un regalo ideal para sorprender en grande. Consultas 2345-476318. Facebook Casero Dulce Desayunos. Avenida Moreno y esquina en Paranza. ¿Y vos, a quién vas a sorprender? Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo.

Música Teen en la 106 con Airbag y Culpables. Estamos con una temperatura ya de 12 grados. Un poquito fresco, al viento del oeste a 3 kilómetros por hora. Info para los saladillenses, atención, porque mañana la oficina de licencias de conducir va a permanecer cerrada, martes 31, van a estar capacitando al personal, así que no van a atender al público. Mañana, martes 31, la oficina de licencias de conductor en la ciudad de Saladillo estará cerrada. Vamos a nuestra sección, un matutino, un título. Ámbito financiero destaca, fin del misterio, habrá impuesto a la renta financiera. Duhovne presentará mañana la reforma impositiva. Terció el presidente Macri y finalmente se aplicará un nuevo impuesto a la renta financiera que alcanzará las nuevas operaciones como Plazo Fijo y Lebac, pero no las acciones. La alícuota sería del 5% y la pagarían las inversiones de más de 1,5 millones de pesos o las ganancias financieras de más de 55 mil pesos por inversión. También subirán los impuestos internos y las bebidas alcohólicas, incluyendo el champán, más impuesto al champán, y comenzarán a pagar IVA los servicios y comercio por internet, impuesto al cheque que se tomaría en cuenta a cuenta de ganancias y se incluiría el nuevo revalúo de activos impulsados por la AFIP. El cronista titula: Macri lanza reformas para generar inversión, pero hay preocupación financiera. El mercado espera impacto por grabar títulos públicos. El presidente anunciará proyectos, pero sin detalles. Que titula Diario Popular: Boca llega super, el imbatible líder del torneo, que ganó 7 partidos que jugó. Volvió a ganar, goleó 4-0 Belgrano. La misma foto, copiado, casi calcado, el título de crónica: Supermotivado, Boca 4, Belgrano 0. La Nación titula: Macri convoca a un amplio acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza. El presidente buscará hoy involucrar a la dirigencia opositora, empresarial y sindical. Las reformas que enviará al Congreso será el eje de su discurso en el Centro Cultural. Mientras tanto, Clarín tituló tema del día: Macri presenta su plan de reformas y arranca con una nueva etapa de gobierno. Los títulos de un medio, un destacado. Vamos a repasar mensajitos. Hola Carlos, quiero Doña Pepa, dice Isabel de Saladillo, que está participando del sorteo. Buen día, quiero Lucas, dice José de Saladillo. Acordate que estamos participando exclusivamente a través de WhatsApp. Saludos desde Alvear, dicen por acá. Hola Carlos, buen día, que arranques la mejor manera de la semana. Bueno, mándame tu nombre. Tremendo. No, el WhatsAppismo me mató. Después lo vamos a estar compartiendo. Después lo compartimos. Pausa y volvemos enseguida con más. Acordate, tenemos doble chance hasta las 10 de la mañana para llevarte un pollo de Doña Pepa. Ahí en Doña Pepa, Rivadavia, casi 12 de octubre, están las mejores milanesas y todo lo que tiene que ver con el rubro, obviamente. Y también tenemos el regalo de Lucas, que ha vuelto con toda la power, después del lío que le armó el viento el otro día. Están a pleno trabajando allí en Colectora Ruta 205 y López Serrano. Llamalos 2345-416347. Pausa y volvemos con más. ¿Cómo está el tiempo? La temperatura 12 grados. La humedad todavía está alta, 91%. La presión 1012.6 milibares. Hay viento del oeste a 14 kilómetros por hora. ¿Qué es el cachi? ¿Qué será cachi? Vaso de agua, ¿verdad? Sí, Disney Cachi. ¿Qué le dará, no? ¿Una nueva, un remedio? ¿Qué será? Vamos y volvemos, dale. Presentó Amoblamiento Renault.

Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Estamos escuchando Bajo Fondo y Gustavo Cerati con El Mareo aquí en la radio. 9:51, acordate que tenemos regalos, ¿eh? Estamos con, en este momento, 13 grados de temperatura. Mañana que estamos compartiendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, ya con 90% de humedad. Va a ir bajando rápido la humedad. Tinelli denunció al grupo Indalo, sus ex empleadores, ¿no? O actuales, no sé. El conductor del Showmatch se enojó en Twitter contra la venta del grupo empresarial. Dijo, te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Imagínate la calentura de Tinelli para publicar esto, ¿no? Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. O sea, denunció que los nuevos lo extorsionaron. En 35 años no vi nada igual, dijo el conductor de Showmatch en Twitter ayer, ¿no? Lo tuiteó. Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. ¡Qué bárbaro! OP Investment compró el 20 de octubre todo el paquete accionario del grupo Indalo. El fondo de inversión radicado en Estados Unidos está representado en la Argentina por Santiago Della Torre y Damián Burgio. ¡Qué loco!, dijo Tinelli. Lo que antes era duramente criticada la venta del grupo Indalo y ahora con este fondo OP prácticamente desconocido, guarden silencio, ¿no? Otro de los títulos que publicó Tinelli en Twitter, este señor es Rosner, la cara visible de un fondo no muy conocido que dicen adquirió el grupo Indalo. Alguien lo avala y pone la foto ahí de Rosner. Ah, está enojadísimo. Bueno, hablando de plata, hay gente enojada. Particularmente me parece que los que están enojados fueron los que no fueron invitados. Una boda millonaria en Arabia Saudita recorrió el mundo en fotos por el generoso souvenir de los invitados. Escucha, yo que el sábado tengo un casamiento, ¿no habrá un souvenir como este? Un souvenir para los invitados que es un iPhone 8 para cada uno. Es el souvenir. Es tremendo. Los camareros entraron al salón, desfilaron con los teléfonos apilados uno arriba de otro dentro de las cajas al ritmo de la música. El hecho quedó filmado por los presentes y generó polémica, no sé a quién, pero le generó, dicen, indignación, pero a mí me parece lo que generó fue envidia, el souvenir, ¿no? Más música en un instante. Antes, dos notas. Presentaron la próxima edición del Rally Dakar en la Feria Internacional de Turismo, la 22ª Feria Internacional de Turismo. Ahí está, fue presentado la 40ª edición del Rally Dakar a nivel mundial y 10ª en Sudamérica. Y cerramos con lo que será mañana, un caos total, porque confirmaron el paro total de Aerolíneas Argentinas para mañana martes. Paro del martes que va a afectar todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas en reclamo de oferta salarial de 26%. Bueno, Calvin Harris junto a Kylan, Lil Lucky y amigos, esto se llama Faking It. En la mañana de la radio, a 6 minutos de las 10. Música nueva, claro. Compartamos juntos. Pray to God, but I'm feeling like it's going down. Now when I lean on you and I got nothing left. Hey, I didn't wanna call ya, tell you that I'm sorry. Same old fucking story, everybody sings and I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but you're Deep in my mind, girl, I know I do. Tried to search all through the world and nowhere, but I can't find a girl who looks close like you. I didn't mean millions of dollars, but I'm still alone until I come home back to you. I remember all of those times we would park by your house and laugh all on your avenue. Oh, you can't find, you're a stone cold diva. Had to get counseling from my mom, she's a heartbreak teacher. Remember that time I put those pepperonis on your face, made you a creature. Now I think about you every single time I eat pizza. Estamos escuchando a Calvin Harris con Kylan Lee. Esto se llama Faking It. Exactamente. Un poquito de ahora del mundo del espectáculo. Una buena noticia para la televisión argentina. Luego de 17 años al frente de Intrusos, Rial anunció una posible fecha final de su conducción en el emblemático programa de espectáculos. Así que Rial reveló que su deseo es conducir Intrusos. Ah, yo pensé que ahora sí. Hasta que cumpla 20 años. Bueno, falta todavía 3 años. Quiere quedar redondo. Dijo que es el único programa que no paró nunca. Desde el primer día hasta ahora no paramos nunca. No nos tomamos vacaciones, no tomamos nada. Bueno, pensé que era ahora. Pensé que era una buena noticia. No, falta todavía. Tenemos mensajitos que compartimos en la mañana con vos aquí en la 106 de nuestros amigos, nuestros oyentes que están con nosotros compartiendo la mañana de la radio y participando de los sorteos. Hola Carlos, me encanta la radio, dice Ivana de 25, muy buena semana, gracias para vos también, estás participando, si nos mandás un mensajito en breve, alcanzás a participar con doble chance. Buen día Carlos, quiero Doña Pepa, dice Sergio de Saladillo, besos a Daiso Olivero. Hola Carlos, buen día, quiero Lucas, quiero Doña Pepa, dice Mari de Saladillo. Ahí estamos compartiendo con vos esta mañana, ¿eh? Mensajitos que llegan al WhatsApp de la radio. Acuérdate que los sorteos son exclusivamente por WhatsApp. Hola Carlos, ¿me repetís el número del WhatsApp? Es el mismo que el SMS, el mismo número, ¿eh? 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79. ¿Alguien mira House of Cards? Bueno, Kevin Spacey, el protagonista, reconoció abiertamente su sexualidad a raíz de acusaciones de acoso sexual arrojadas contra él por otro actor, Anthony Rapp. Miramos, ahí está. Uy, se empiezan a acordar de hace, del 86. Anthony Rapp, actor de Star Trek Discovery, tenía 14 años, dijo, cuando en 1986, en una fiesta en el apartamento de Spacey, que Spacey tenía 26, intentó forzarle a mantener relaciones sexuales. Finalmente consiguió zafarse y salir de la vivienda. Ah, sí, mirá vos. Bueno, este muchacho está...